Diario. Buenos y conflictuados días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de las opiniones ajenas. Sí, lo sabemos, es un tema súper complejo. De hecho, el ser humano es un ser de mucha contrariedad, porque de cierta forma buscamos esa individualidad, esa autovaloración. Pero del otro lado necesitamos también la aprobación constante de otros seres humanos. Y justo es aquí donde entra todo este conflicto. ¿Qué tanto debo hacerle caso a lo que digan los demás de mí? ¿Qué tanto debo identificarme? ¿Y qué tanto debo, pues, que me resbale, ¿no? Y seguir con mi vida y ser feliz. Así que hoy, como cada jueves de cada quincena, vamos a discutir este gran tema en este Inesperada Adultez, un podcast que busca ayudar a todos esos adultos, jóvenes y quizá no tan jóvenes, a sobrevivir en este mundo tan hostil contra los adultos. Y del otro lado, como ya pudieron escuchar, tengo a mi gran co-host, del señor Daniel Bercor. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Ay, si no, bueno, no sé qué hora sea, pero ¿qué tal? Muy bien. Aquí un poquito cansado, pero haciendo el esfuerzo, como siempre. Y este es un tema que tenía mucho rato con ganas de grabar. Es un tema que creo que le urge a mucha gente escuchar, porque sí, es algo que, bueno, sobre todo en las generaciones más jóvenes, creo que mientras más envejeces, más te vale madre la opinión de los demás. Pero mientras más joven eres, y más generaciones más recientes, hay una cantidad increíble de opiniones y una cantidad increíble de gente herida por esas opiniones. Así es. Y yo de un tiempo para acá me quedé pensando, bueno, es que esto tiene que tener alguna solución. No puedes estarte sintiendo mal por todo lo que dice la gente y tampoco puedes cambiar al mundo. O sea, es imposible. Que más quisiéramos nosotros que poder cambiar al mundo una opinión a la vez. Pero seamos realistas, eso no es tan fácil de lograr. Y hay que aprender entonces a lidiar con esas opiniones. Entonces justo eso va a tratar este episodio. Y bien sabemos, como podcasters, estamos muy expuestos a herir susceptibilidades. Y hoy les vamos a dar algunos tips, tanto para ser respetuosos con las opiniones y creencias de los demás, como para no dejar que opiniones y juicios ajenos te hagan daño. Entonces, de eso se trata el episodio de hoy. Así es. Básicamente, hoy queremos hacerles un brainwash para que nosotros podamos decir todo lo que queramos y ustedes, pues, no se ofendan, básicamente. No, no es cierto. No es la intención, pero sí queremos de verdad ayudarlos con este tema. Y de hecho, o sea, llega Dani y dice, bueno, pues a ver, la escaleta. Y se pone a escribirla, salgo unos minutos, regreso y nombré unos textos. Y casi me humilló. Me dijo, no vengo tan inspirado. Yo, ay, caray, si la pudieran ver, fácilmente el podcast del día de hoy, tal cual está en la escaleta, podría ser un artículo de psicologiaymente.com. Y yo creo que con eso unos cuantos clientes se jalaría al Dani ahí publicando sus datos y así. Pero bueno, pues antes de brincar al tema, ya lo saben, es de verdad un gustazo que nos acompañen hoy. Ya se los dije, como el cada jueves de cada quincena, ya llevamos mucho tiempo en racha sin fallarles. Gracias por escucharnos. De hecho, tenemos un comentario por ahí que nos gustaría leer antes de comentar el episodio. Sobre todo también para que se motiven y nos dejen sus opiniones. Pueden hacerlo en nuestro canal de Telegram, que es inesperadaadultez.t.me. También en YouTube, que también ahí publicamos los episodios. Y este es un comentario de David Ramos, que nos dice, saludos desde Venezuela. Oigan, me agradó mucho la reflexión y su investigación sobre los empleos. Los animo a continuar hablando y tocar temas que quizás no sean tan comunes para despertar curiosidad en su audiencia. Éxitos. Este episodio lo publicó en el antepasado, el top 10 mejores y peores carreras pagadas en México. Y mira, siendo de Venezuela, lo escuchó, aunque el título fuera de México. David, muchas gracias. También los animamos a que nos dejen su comentario. Y ya saben, o sea, como dice el gato con botas, no se supone que esto es un podcast. Entonces pueden escucharnos cuando quieran, donde quieran y las veces que quieran a través de su podcatcher favorito. Así que, ¿algo más que agregar, Dani, antes de que nos arranquemos con el tema? No, pues nada, un fuerte abrazo al marisco. Él sabrá entender el chiste. Eso espero. Y si no, pasa hasta ese episodio. Y pues nada, ya saben, estamos muy felices siempre de recibir sus comentarios. Entonces los invitamos enfáticamente a que lo hagan. Y pues nada, pues vámonos de lleno al tema del día de hoy. Así porque es. Sí, hay muchísimo de qué hablar. Entonces agárrense porque la escaleta está buena. De hecho, estaba platicando con Eric y no lo voy a dejar de manera poco explícita. Mejor lo digo y lo aclaro de una vez. Hicimos esta escaleta, hice, no importa. La cosa es que esta escaleta está pensada para dar los dos puntos de vista que tenemos siempre entre manos, ¿no? O sea, tenemos el punto de vista de la persona que recibe la opinión, la persona entre paréntesis, entre comillas, ofendida o agredida, y también vamos a hablar un poquito de la otra perspectiva, de la persona que emite opiniones, porque hay algo muy interesante que pasa en nuestro bellísimo mundo moderno, nuestra bellísima sociedad en 2024, y en general en esta segunda decena de año, bueno, en esta segunda veintena, ¿no? ¿Cómo se dice? Segunda década del 2000, de los años 2000, y es que sí, todo el mundo quiere que sus opiniones sean respetadas, valoradas, que estén todo el mundo de acuerdo con esas opiniones, pero ellos también tienen sus opiniones, y ellos también a veces no están cumpliendo esa regla y están vulnerando las opiniones y las creencias y la integridad, entre comillas, de otras personas. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que muchas veces, y es algo delicado de decir, pero bueno, pues justo este episodio va a hablar mucho de eso, que hay muchas veces que hay opiniones de doble moral. O sea, sí, yo quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, yo quiero que todo el mundo comparta mis ideales, pero yo no voy a estar de acuerdo con todos los demás. Entonces, eso es algo que no habla muy bien de ti mismo, de ti misma. Así es. Y no te preocupes si es tu caso, no es que esté del todo mal, no es que sea un crimen. Ya te irás dando cuenta en este episodio cómo lo puedes mejorar. Entonces, pues vamos a hablar de lo primerito que hay que hablar, y es un consejo. Y es que todo el mundo hoy en día es una figura pública. Todos, tú que nos estás escuchando, seguramente cualquiera que tenga redes sociales y tenga acceso a darle clic a compartir, básicamente es una persona como figura pública. ¿Por qué? Porque tenemos alcance a miles, a millones de usuarios, dependiendo de tus algoritmos, del alcance de tus cuentas y demás. Pero prácticamente hoy en día cualquiera puede ver lo que tú publiques, inclusive si está en privado, porque luego por ahí hay unos mañosos que le toman captura y lo comparten. Entonces, es importante ser muy cuidadosos y ser muy responsables con nuestras opiniones, sobre todo porque para ti un tema que puede ser cualquier cosa puede lastimar profundamente a otra persona si presionas los botones correctos. Y te voy a dar un ejemplo un poquito darks, de hecho te voy adelantando, este episodio va a ser medio darks, en el que hay personas que, por ejemplo, pueden estar hablando ligeramente de un tema tan fuerte como es el suicidio, y eso puede detonar que por no tener la responsabilidad y el tacto para hablar de ese tema, convenzas a alguien de quitarse la vida, ¿no? Así de grave. O puedes empeorar la depresión o la ansiedad de una persona por no saber comunicarte adecuadamente. Y hay que ser responsable, sobre todo si eres una persona que figura como una celebridad, como un influencer, que yo la verdad es que soy medio... detesto un poquito la idea de los influencers porque generalmente es pura basura. Con sus excepciones, desde luego. Claro. De hecho, aquí paréntesis, les voy a recomendar una película que tienen que ver sí o sí, pero nada más ahí sí aguas, porque es una película bastante fuerte, bastante cruda. Creo que por ella la había recomendado, pero hoy queda muy bien con el tema del episodio. Así es. Y es señora, la señora influencer. Correcto. Justo. Justo habla mucho de eso, de opiniones, de temas así sociales y demás. Y hablando de esta película, no les voy a spoilear mucho, pero creo que justamente las cosas se tuercen cuando empiezan a recibir opiniones negativas de ciertas personas que no tuvieron cuidado en cómo expresarse, y que es gente que realmente le vale madres, ¿no? Con la expresión, no les interesa los sentimientos de otras personas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta: la idea de lo políticamente correcto no es algo nuevo, viene de los medios masivos, donde precisamente se intenta llegar al mayor público posible. Y de un tiempo para acá se ha querido creer o se ha querido manejar que todas las opiniones personales, que todas las personas tenemos que tratar o conducirnos como si estuviéramos en la televisión o estuviéramos en un cine o si fuéramos un producto de consumo masivo, ¿no? Y hay que entender que también las cosas no siempre pueden ser así. Aunque sí hay que ser, de nuevo, recalcando el punto anterior, pues hay que tener muy presente, ¿no?, que hay que ser cuidadosos con nuestras opiniones. Porque al final, la idea de no hablar de temas que hieran susceptibilidades es poder llegar a mayor público, pero sí es correcto que tú tengas tus opiniones, ¿no? Entonces simplemente hay que tener cuidado en cómo las dices y a quién se las dices. Así es. Y una última cosa antes de irnos a los temas de lleno, que no sé si a ti te ha pasado, Eric, pero bueno, ya se está empezando a calmar un poquito, pero hace no mucho tiempo estaban muy de moda los linchamientos sociales, las famosas funas. Así es, las funadas. Y pues eso es algo bastante preocupante desde el punto de vista psicológico, social, y de todo lo que tenga que ver justo con este tipo de cuestiones socioculturales. Y es que habla de una decadencia social bastante grande, se habla de una sociedad en crisis, y es que muchas veces se crucifica, se lincha a la gente, obviamente no literalmente, bueno, a veces sí, porque hacen cosas que son políticamente incorrectas o que atacan a cierto grupo, y bueno, es un tema complicado, no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero sí dejan claro que definitivamente estamos viviendo una decadencia y una crisis social bastante grande. Y justo cómo podemos paliar un poquito las cosas, empezando por ti mismo, porque hay una frase que a mí me encanta y es bastante cierta, es que para hacer un gran cambio, tienes que empezar cambiando tú. Y es algo muy cierto, porque ¿cómo pretendes cambiar al mundo si tú no puedes cambiarte a ti mismo? Entonces, fíjate nada más qué frase tan pro. Entonces, amerita un... Entonces, hay que ser conscientes de eso. Entonces, muy importante, no pretendas cambiar al mundo si no piensas cambiar tú. Y para que generes un cambio, tienes que empezar por ti mismo. Entonces, quédate con eso. Y bueno, pues vamos con los temas fuertes del día de hoy, con la carnita, como diría Eric. Entonces, así es. ¿Quieres aportar algo? Bueno, de una aquí vez. Aquí en tu mira, podcast. Justo, no. Esto es prácticamente tu soliloquio. Yo vengo aquí a poner efectos de sonido, decir una que otra cosita y poco más. Pero pues sí me gustaría ir pues leyendo, ¿no? Lo que tenemos a continuación, que sobre todo hay tipos de personas que, dadas sus condiciones, dadas sus posiciones, pues sí pueden emitir juicios de valor que nos abren los ojos, pero de una forma negativa, ¿no? Porque sí, esta es la realidad y estás en tu derecho a decirla, pero es dañino. Entonces, hay mucha gente que justo habla desde su privilegio, ¿no? El típico whitexican privilegiado, etcétera. Y de hecho, yo te voy a decir una cosita. Es más, vamos a agarrar ese ejemplo porque es algo que pienso muy seguido. Ajá, dale, sí. Eso de whitexican, que es una de las palabras que más me... Ahí prepara la censura, por favor. Así es, que más. Que más me cagan. Es lo de whitexican, lo de... Bueno, principalmente whitexican, porque tiene muchas connotaciones bastante contradictorias. O sea, sí. Generalmente lo usan personas que desde luego no son blancas, ¿no? Lo usan personas que desde luego no tienen mucho dinero. Y aquí estás mezclando un montón de cosas que se contradicen entre ellas porque estás hablando de los whitexicans como las típicas personas privilegiadas, intolerantes, pedantes, y no te estás dando cuenta que tú estás haciendo exactamente lo mismo con esa palabra. Hola, que connota racismo, connota clasismo, porque el hecho de que tú hables mal de una persona con mayores recursos que tú por su clase social, eso también es clasismo. Y de hecho, y otro tema delicado en el que no me quiero meter mucho hoy, pero justo para eso está el episodio, es que hay mucho resentimiento social y mucho resentimiento, ¿cómo le podríamos llamar? Bueno, creo que sí está bien dicho, resentimiento social en nuestra cultura latinoamericana. Hay mucha gente resentida por su estrato social, hay mucha gente resentida con el que tiene más dinero, y los que tienen más dinero también están resentidos con los que no tienen. Entonces, algo que creo que es muy importante y siempre que puedo los invito a la reflexión, es que se quiten ese resentimiento que no nos lleva absolutamente a nada, que al final es una campaña, es una agenda política que estamos cumpliendo gracias a ciertos personajes que no voy a nombrar, y al final no nos lleva a nada. Entonces, justamente decir que te caen mal los whitexicans, estás también dando un discurso de odio, estás haciendo un discurso de intolerancia. Entonces, bueno, ya hay que dejar de decir entonces, llevamos como 40 entonces hasta ahorita. Ya me estoy dando cuenta. Ahí, editor, por favor, cuéntenos los entonces. como iba diciendo, macho, hay que tener mucho cuidado con eso. Y efectivamente, pues hay mucha gente que habla desde su privilegio. Y hay que tomar en cuenta que el privilegio no solo se trata de las personas que están arriba de nosotros, sino que también nosotros que estamos abajo tenemos el privilegio de hablar de lo que no sabemos. Así es. No, entonces, incluso cuando tú crees que estás abajo, hay alguien que está todavía más abajo. Correcto. Ya lo iba a decir. Mira, me caché. Así ya empezamos que, ahí. Así que, sí, siempre hay que tener esta reflexión en mente, ¿no? Justamente. Correcto. Y bueno, sí. También justo otro ejemplo que sucede es, imagínate que hubiera alguien que nos estuviera escuchando y que dijera, yo sí soy whitexican y me estoy sintiendo identificado con esta crítica hacia los whitexicans y eso me hace sentir ofendido. Ese es otro tipo de opinión que también pueden hacernos daño, porque ya saben, neurona espejo, monkey see, monkey do. Entonces es, ya lo dije otra vez, no puede ser. Es muy sencillo, ¿sabes qué? Que nos podamos pues encasillar con otra persona a la que estamos viendo, incluso a la que estamos viendo que están atacando. Y eso, la verdad, cero cool. Sí, correcto. Y de hecho, déjame decirte, yo cuando estaba escribiendo este punto, estaba pensando un poquito en mi situación, ¿no? Como persona LGBT, es bastante común encontrarte con comentarios bastante agresivos hacia las personas LGBT. Y muchas veces, pues ciertamente te sientes agredido, ¿no? Entonces, esto ya se va a volver nuestra maldición en el episodio de hoy. Híjoles. Entonces, por favor, a las personas que estén escuchando, cuéntenos y nos dicen al final del episodio cuántos entonces dijimos. Así es, y nos vamos a tomar los shots que hagan falta, pero ya después, no, en el episodio feliz, siguiente, nos traemos la botella de mezcal y ahí nos arreglamos. Correcto, o de tequila, ahí vemos qué se nos ocurre. Correcto. Pero bueno, como iba diciendo, si te sientes identificado con la persona a la que están criticando, pues efectivamente puede hacerte daño su opinión, ¿no? Pero bueno, desde luego mucho de eso tiene que ver con lo que vamos a hablar más adelante, que es el cómo aprender a recibir o a rechazar una opinión. Y bueno, continuando con lo que sigue. Cuando perteneces a un grupo de personas, y yo con esto también me siento bastante identificado, también es algo que me pasa. Cuando perteneces a un grupo de personas del que se está hablando, aunque tus valores y principios no encajan del todo con ese grupo, y aún así te sientes encasillado. Y de nuevo, yo realmente estoy conflictuado un poco con lo LGBT o con la comunidad, porque siempre se te vende, y es algo bastante molesto para mi punto de vista, siempre se vende que, por ejemplo, los hombres gays son amanerados, son promiscuos, son envidiosos, son así como que las locas, ¿no? Siempre se lo vende así en todos lados. Y lo mismo con los trans, tienen su estereotipo, con las mujeres lesbianas se tiene su estereotipo. Y no es del todo justo porque no nos encasillan a todos en el mismo paquete. Y claro, a mí me pasa que, por ejemplo, están hablando de que, bueno, vamos a cambiar un tema porque honestamente sí me incomoda un poco, pero bueno, no, pues para eso estamos, ¿no? Por ejemplo, hace poquito salió un trending de que hay cruising en el metro y hay hombres teniendo relaciones en el metro, ¿no? Y ahí van a encasillar a todos los homosexuales, a toda la comunidad LGBT, con que es que todos son así, es que no sé qué, es que pinches, ya sabes, y honestamente, pues eso es bastante incómodo. Y realmente no es contra ti, pero es una parte de tu identidad, ¿no? Al fin y al cabo. Y eso te hace sentir incómodo, te hace sentir mal contigo mismo, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo no lo, me incomoda más, no me hace daño, no siento que me lastime, pero te voy a contar por qué. No sé si hay alguna otra cosa que quieras aportar hasta aquí. No, todo bien, tú dale, o sea, yo estoy aquí con las palomitas en la mano esperando que me digas el por qué. Muy bien, entonces, y ahora se lo dije conscientemente, esto indica que pues sí, si bien el mundo es muy difícil, hay muchas opiniones duras, hay muchas críticas hacia nuestra persona, y créeme que nos pueden criticar por absolutamente todo, por tu físico, por tu complexión, por tu color de piel, por tu color de ojos, por tu color de pelo, por tu sexo, por tu orientación sexual, por tu identidad, por tu nacionalidad, por tus ingresos, por donde vives, por lo que haces y no dejas, por lo que haces y dejas de hacer, porque respiras de una forma y de otra, porque parpadeas raro, por todo te pueden criticar. Realmente vivimos en un mundo en el que absolutamente todo es criticable en ti, absolutamente todo. Así seas la persona más perfecta del planeta, tienes algún defecto. Y eso que hace que al final el mundo sea muy duro, que sea un mundo difícil, y que de hecho déjame decirte algo, y es algo muy difícil de asumir, y es algo muy difícil, que es algo muy duro de decir, y es que no, el mundo no puede cuidar de nuestros sentimientos. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué si hay tanta gente que todos los días lucha porque se nos reconozca como la persona especial y única que somos, porque se nos trate con cuidado, con amor y dignidad? Yo creo que, y este es un comentario precisamente de esos que pueden hacer molestar a mucha gente, muchas personas no han logrado aprender que justo el mundo no está diseñado para cuidar de nuestros sentimientos, que el mundo no tiene por qué adaptarse necesariamente a nuestras necesidades, y creo que queda clarísimo con la cantidad de obstáculos que tenemos que enfrentarnos todos los días. Entonces, tienes que entender que tú no eres el centro del universo y que las opiniones no son blancas o negras. En realidad el mundo, tal como lo conocemos, el mundo real, no el de las redes sociales, no el de las películas, no el mundo comercial, el mundo real en el que tú y yo estamos parados, es una escala de grises todo el tiempo. No todas las opiniones son 100% reales, ni 100% válidas, ni 100% incorrectas. Entonces, tienes que comprender que convivimos con millones de personas que viven de culturas distintas, que han vivido experiencias diferentes, que recibieron una educación distinta a la tuya, que tienen sus propios problemas, sus propios traumas, sus propias heridas, su propia educación, sus propias visiones y un largo etcétera. Por lo tanto, es muy común que haya gente que opine diferente a ti, que piense diferente a ti, que vea las cosas diferente a ti. Y no está mal. O sea, creo que hay algo que no queda muy en claro en estos tiempos, y es que está bien tener opiniones dispares a otras personas. Está bien pensar diferente a los demás. Y es que últimamente tenemos mucho esa, bueno, últimamente me refiero a de unos años para acá, ese consenso general de que todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Y de hecho, déjame decirte que eso es algo muy peligroso, porque por eso terminamos teniendo políticos que abusan de nuestra ingenuidad y de nuestra sociedad. Porque tenemos que estar siempre de acuerdo en todo. Y hay pocos valientes que se arriesgan a dar una opinión diferente, porque justamente les pasa que los linchan, los funan, los apartan de la sociedad, porque vivimos en una sociedad tan encasillada en que todos tenemos que pensar y actuar y opinar igual, que pareciera que lo contrario está mal. Y déjame decirte que no. Justo las personas que se han atrevido a hablar y pensar diferente son las que han cambiado el mundo. Así es. Tanto para bien como para mal, pero vamos a enfocarnos en lo bueno, ¿no? Justamente. Sí, yo creo que entre más diverso sea un mundo, más posibilidades hay de ver a través de la misma botella. Imagínate que todos tuviéramos una botella en la mano, exactamente la misma botella del mismo material, y todos viéramos con el ojo a través de la boca y ver tal cual cómo el propio material distorsiona la vista y nos da una perspectiva. Si todos tuviéramos la misma botella, ok, estamos mirando a diferentes lugares, pero la óptica sería la misma. Pero ¿qué pasa cuando algunos comienzan a cambiar la botella? Algunos de plástico, otros de vidrio, otros de algún material diferente, alguien con una bolsa de plástico, y así vamos poco a poco cambiando la perspectiva, la visión de las cosas. Creo que eso es lo más valioso de este punto. Entender, y justo como dices, que nunca vamos a estar de acuerdo con todo el mundo, pero quizá en ese desacuerdo encontremos una vía alterna, pues ya no solo de pensar, sino de hacer las cosas. Porque al final las opiniones son solo eso, son un mero pensamiento escupido, hablado. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos en la práctica? Es cuando realmente notamos esa diferencia. Así es, y pues bueno, hay que tener mucho en cuenta que de hecho creo que eso es la belleza de la vida y lo que hace que el mundo sea diverso, ¿no? Que hay diversas opiniones y puedes encontrar a quien comparta las tuyas, ¿no? Y bueno, justo hablando de opiniones, hay que dejar muy en claro que todos tenemos derecho a una opinión y no todos pueden estar de acuerdo contigo. Sin embargo, hay que saber respetar límites básicos y entender que otras personas pueden pensar diferente a ti, y eso no está mal. Y por límites básicos me refiero a que por dar tu opinión tampoco quieras atropellar los derechos susceptibilidades de los demás. Bien dijo Benito Juárez, que creo que es de las frases más icónicas y más famosas de nuestro querido México. Así es. El respeto al derecho ajeno es la salud de la dentadura. También. Entonces, ya no sé cuánto llevamos, ustedes me llevan la cuenta, por favor. Hay que tener mucho cuidado también con eso y pues ser conscientes de que tan sencillo como, ok, si tú tienes derecho a transitar por la calle, pero no tienes derecho, bueno, tu derecho a transitar por la calle se acaba cuando la otra persona que hay detrás de ti también tiene que caminar por ahí. Entonces tú no puedes poner tu puesto de tacos, tú no puedes poner tu tienda de campaña, tú no puedes poner tu carro a media calle, porque otras personas también tienen derecho a pasar por ahí. Entonces, pues eso, ¿no? Ya me distraje con tantos entonces. Pero sigamos. Justo. Y viene justo al caso la pregunta. ¿Cómo evitar que una opinión me haga daño? Esa es como la pregunta del millón, pero podemos ir, diría ya que el destripador, parte por parte. Así hay es. Que entender que, sobre todo, la gran mayoría de los juicios y opiniones con los que escuchamos, pues vienen de gente que, número uno, o sea, no nos conoce ni nosotros conocemos. ¿Cuántas veces, incluso aunque sea gente con la que convivimos, digamos, en el mismo trabajo, en el mismo espacio, en las mismas clases, pues muchas veces es gente que nos ubica de vista, de nombre, y generan su juicio porque no conocen el contexto completo de la persona? Igual, es facilísimo que nosotros digamos, pues ese güey de ahí es bien mamón, pero tú no sabes, a lo mejor tiene depresión y por eso no habla con nadie, a lo mejor tiene ansiedad social y por eso pues comienza a tener actitudes que pues moralmente diríamos son de mal gusto, ¿no? Son de alguien mamón, justamente. Pero estás criticando a alguien sin siquiera entender la situación. Claro. Entonces, creo que eso es importantísimo. Y hoy te voy a decir la anécdota de esta parte. No voy a mantener a nadie, pero llegué a tener un par de pacientitos que tenían una gran preocupación, pero es que en serio era una ansiedad tremenda por el qué dirán las otras personas. Y tiene mucho que ver con esto. Y de hecho, yo a uno de esos pacientes me agradeció mucho porque me decía, bueno, le decía justamente esto, es que no te puedes preocupar por tantas opiniones ajenas, por todo lo que vaya a decir la gente, porque es una forma, obviamente se lo dije con otras palabras, pero es una forma muy tonta de ver la vida. Al final, precisamente mucha de la gente que opina, y esto lo vamos a trasladar un poquito más a en general las redes sociales, pero claro, a este paciente le pasaba con su círculo de amistades, ¿no? Pero bueno, en general era que, oye, hay tantas personas en las redes sociales y en el mundo, que de hecho es muy chistoso porque el mundo real es muy diferente al mundo de las redes sociales. O sea, en el mundo real la gente se sabe medir un poquito más. Sí, sí, no le porque, vas mentando la madre a porque cualquiera. Porque en redes sociales no pasa de justo de darle una mentada de madre. En persona te pueden romper realmente la madre, ¿no? Y aparte ya es mucho más incómodo enfrentarte a una situación real cara a cara con la incomodidad de una persona que está molesta, ¿no? Entonces, desde luego es diferente, pero bueno. A lo que iba, en redes sociales principalmente, estamos expuestos a una cantidad increíble de opiniones de tanta gente que ni siquiera sabe que tú existes, y no veo por qué esas opiniones deberían de hacerte daño, siendo que ni siquiera te conocen. O sea, no va contra ti, no es una opinión o un juicio en tu contra porque te conozcan, porque te sepan algo. Lo que indica, desde luego, que más bien está tocando puntos que a ti te hacen daño y tú tienes que trabajar en ello porque no te conocen. O sea, no están agrediéndote a ti personalmente. Entonces, si bien te puedes sentir ofendida, ofendido, agredida o agredido, no te conocen, no saben qué pasa contigo. Más bien su ataque va a un grupo general y por casualidad tú encajas en ese grupo y ya llegaremos a ese punto. Así que las opiniones y juicios no siempre tienen una mala intención, eso tiene que quedar claro. Muchas veces las opiniones y los juicios, pues si bien pueden ser malinterpretadas, de hecho hay mucha gente que no sabe expresarse correctamente, y yo creo que eso genera muchas veces los mayores conflictos, y a mí me pasaba mucho, ya he tratado de hacerlo menos, pero bueno, tenía unas cuantas amistades que también eran bastante frágiles a las opiniones. Entonces, por ahí alguna vez, me acuerdo en Año Nuevo, yo dije, es más, ni siquiera era un juicio ni nada, era una simple expresión. Estaba muy triste por allá del 2020, encerrados por COVID en plena Navidad. Y lo que me levantó el ánimo fue ponerme a cocinar. Y yo hice una analogía que para mí me pareció bastante inocente. Que dije, pues ahora entiendo a las amas de casa, a las mujeres que cocinan, ¿por qué les gusta cocinar? Porque es algo que te divierte mucho, que te alza el ánimo, que te da una sensación de bienestar. Y tengo por ahí bueno, ya ni es mi amiga, para acabar pronto, porque es una persona que simplemente no coincidimos en ningún punto. Somos cordiales, pero no somos amigazos de la vida, ¿no? Esta chica se ofendió mucho porque dije lo de las mujeres que cocinan y a ella le cayó mal, ¿no? O sea, se sintió atacada por eso. Y si bien puede expresarlo de una forma más neutral, de una forma diferente, la intención no era mala, o sea, ¿estás de acuerdo? La intención no era atacar a las mujeres que cocinan y a las amas de casa, y simplemente fue algo que a ella le cayó mal, algo que a ella le hizo ruido, ¿no? Así es. Y como esas tengo varias anécdotas, de hecho mi anécdota favorita, que no me pasó a mí, pero me pasan cosas similares de vez en cuando, es cuando estás hablando de, no, es que a mí me encantan los hotcakes, y no llega el orciso. ¿Y por qué los hotcakes y los waffles no? ¿Qué tienes en contra de los waffles? ¿Qué tienes en contra de la gente que come waffles? O sea, y eso también es buscarle a los conflictos, ¿no? Sí, no manches, no, eso ya. Y si eres una de esas personas, desde luego, pues tienes un problema. Deberías ir a terapia, of course. Correcto. Y de todas formas, te vamos a dar aquí unos tips para que aprendas a que no te moleste ese tipo de cosas. Porque la neta, eso ya es buscarle. O sea, ya el ofenderte porque alguien dio una opinión de algo y omitió la opinión de otra cosa, ya es buscarle, ¿no? Y hace tiempo tuve una pelea así con un tipejo de internet que estaba ofendido, le buscaba y le rebuscaba y me la quería voltear y no es un asunto importante, no te desvivas por un tema tan estúpido, con el perdón la expresión. Hay cosas mucho más importantes de qué preocuparse que si es hot cake o es waffle. Entonces, los juicios y opiniones, moraleja de la historia, no siempre son con mala intención y no le busques una mala intención, por favor. Y por último, cuando hay una opinión destructiva o un juicio que ataca a tu persona, y esto es muy importante, y esto es lo que le decía yo a mi paciente, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, te diría yo que el 99% de esas veces, estos juicios y opiniones hablan más de los problemas e inseguridades de esa persona que de ti. O sea, y hay que ser muy conscientes con esto. De hecho, es muy chistoso porque la gente que no sabe de psicología, que no sabe, que es un poco ignorante en ese aspecto, no se da cuenta de todo lo que habla de sí mismo hablando mal de otras personas. Y te puedo dar un ejemplo de otra persona que conozco, que tampoco es mi amigo, para que luego no andes diciendo que puedes malas amistades. Ajá, sí, soy yo justo. Sí, eso habla más de mí que de ti. Pero curiosamente no tengo malas amistades. Ahí sí habría que investigar. Eso está muy bien, la verdad, felicidades, es difícil. Pero bueno, este chico era un chico bastante clasista, bastante conflictuado, ¿no? O sea, como que todo lo que era la pobreza, la suciedad, le generaron mucho conflicto y era criticar así por criticar de, ay, mira cómo se viste y mira las cosas tan viejas que trae y mira lo pobre que es. Y era neonazi el tipo, la verdad que una fichita ese hombre. Y tú decías, no, qué grave, qué feo, no, pobre, esa gente, qué horror. Pero luego te ponías obviamente siguiéndole el juego, ¿no? Pero ya después te ponías a analizar lo que te estaba diciendo. Y yo te puedo decir que ese nivel de repudio a la pobreza, a la suciedad, a las cosas viejas y así, te podría dar la idea de que eso te da a entender que él tiene mucho miedo a ser como esas personas y se siente vulnerable a esa situación, ¿no? Entonces, ya esto ya es muy psicológico, pero vamos a trasladarlo a una situación más general, ¿no? Cuando una persona emite juicios, emite opiniones de otras personas, de nuevo está hablando más de sus inseguridades y sus problemas personales que de ti. O sea, si llega una persona y te dice, ay, es que te ves bien gordo y es que mira tu ropa y es que mira no sé qué, realmente quiere decir que esa persona está conflictuado con el peso, con la autoimagen y demás, ¿no? Entonces, como le decía a este paciente, ¿no? Pues ten en cuenta que no te tiene que importar tanto la opinión de otras personas, porque la opinión de otras personas, al final de cuentas, siempre va a hablar más de sus inseguridades, de sus problemas personales, que lo que te ataquen a ti. Y al final yo te digo, yo como persona que recibe constantemente opiniones, he aprendido mucho a separar las opiniones que me sirven de las que no. Y lo más sencillo de hacerlo es simplemente si llega alguien y me dice, ay, es que mira, tus dientes están feos, mira tu pelo está feo, ay, mira cómo te vistes, ay, mira no sé qué. Yo no me voy a enojar porque no tiene caso enojarse. Al final de cuentas, yo siempre he tratado de ser un poco benévolo en ese sentido. Y más que enojarme porque me digan eso, honestamente yo lo recibo con un poquito de lástima. ¿Por qué? Porque habla de que esa persona tiene problemas no resueltos consigo misma y los está queriendo proyectar a través de mí. Y digo, ok, pues mira, como a mí no me afecta porque yo estoy seguro de mí mismo, me conozco bien y ya vamos a ese punto, a menos que sea una crítica con el afán de ayudarme o una crítica con el afán de hacerme una mejor persona, si es una crítica por criticar y ya, simplemente se me resbala, no la tomo y ok, está bien, es tu opinión, muchas gracias por compartirla. Para mis adentros me vale madres. y pues bien, lamento mucho que estés conflictuado con esa parte de ti, ¿no? Y así es como realmente deberíamos de aprender a tomar una opinión. Y justamente creo que mucho tiene que ver, te voy a dar otro ejemplo, con muchas personas que precisamente se habla de un tema delicado en redes sociales y automáticamente se sienten agredidas por ese tema, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, de hecho ya nos ha pasado de vez en cuando en este podcast cuando hablamos del sobrepeso, ¿no? De repente por ahí hacemos chistes así de, ay, es que yo como gordo fui y me comí 5 tacos, ¿no? De 5 tacos de tortilla de harina, así de tía Rosa, ¿no? De 1/2 kilo cada taco. Y es un comentario, a lo mejor no muy correcto, si lo quieres ver así. No muy acertado, diría. No muy acertado, pero que tampoco está enfocado a nadie en específico. Al final es una autocrítica, ¿no? Uh-huh. Y que el hecho de que ese comentario, yo no estoy hablando de nadie porque no estoy diciendo si alguien lo dijo o no, pero te lo paso a ti que nos escuchas, ¿no? Si ese comentario a ti que nos escuchas te hizo sentir de alguna forma mal contigo mismo o contigo misma, es precisamente porque hay algo entonces que no te está haciendo sentir bien con eso y tienes que revisar por qué, ¿no? Pero desde luego no está hablando de, por decir nombres random, de Carlos, de Eric, de Jorge, de Patricia, de Alejandra, de quien tú quieras, ¿no? Ya cuando dices nombres, pues a lo mejor ahí sí ya es personal. Entonces, pues muy que sigamos con el conteo, por favor. Hay que tener mucho en cuenta que las opiniones no siempre son con malas intenciones y que en caso de que sí, pues entender qué tanto va en tu contra y qué tanto te afecta o no te afecta, porque pues al final, bien te podría decir, pues si puede llegar una persona prepotente a decir lo que quiera de ti, y si tú no dejas que eso te afecte, la ofensa se queda en esa persona y no cumple con su cometido, no tan sencillo como eso. Así es. Así es, así es. Yo creo que ese es el punto más complicado, ¿sabes? Siento yo que es como, sobre todo, sentarse y decir, ok, voy a intentar pensar qué es lo que está ocurriendo conmigo. Porque si sí llega un punto en el que dices, ok, quizá los demás también son parte del problema, como ya comentaste, pues sí, muchas veces una crítica mal encaminada habla más de la persona que de uno mismo, pero también cuando nos paramos en este punto de yo soy el que está criticando, creo que allí es la parte importante de detenerse y decir, ok, ¿por qué le estoy diciendo esto a esta persona? ¿O por qué este prejuicio lo estoy emitiendo? Y es cuando salen como varias cosas a la luz. Ah, pues a lo mejor porque crecí en un contexto donde se era así, así, así. Y por ende, exacto, pues ya estoy prácticamente configurado culturalmente para y eso actuar es muy bajo difícil. Ese prejuicio. Y de hecho, es un buen punto el que tocas porque justamente a veces no es culpa nuestra. O sea, uh-huh, a veces es por cómo nos educaron, por cómo crecimos, por cómo entendemos ciertos temas. Y justo eso nos lleva al siguiente punto, que es aprender a crecer siendo autocrítico. Y de hecho esto no está aquí en el guión, pero te voy a contar mi anécdota. Ya empezamos con las historias de Don Daniel. Así es. Esto es algo que sí me da un poquito de pena reconocer, pero es algo que en lo que he estado trabajando muchísimo. Uh-huh. A ver. Y es que justamente, hablando de las críticas a través de nuestras inseguridades y demás, yo fíjate que justamente tenía un conflicto así. Yo era bastante criticón, yo era bastante juicioso, bastante criticón y crítico, ¿no? Y crítico sigo siendo porque son cosas diferentes. Y llegó un punto hace no mucho tiempo en el que me di cuenta de que, ¿sabes qué? Yo estoy siendo muy infeliz por criticar todo. Y tengo que empezar a pensar en por qué soy tan criticón y por qué soy tan juicioso. y qué está mal en mí mismo que me hace criticar a la gente, ¿no? Y bueno, sobre todo que estaba en un círculo en el que pasaban muchas cosas, el círculo del que ya me estoy alejando porque sinceramente era muy cansado. Y hay cosas que efectivamente creo que están mal, y es, creo que esa es la parte más difícil, el aprender a diferenciar qué es un juicio incorrecto tuyo y qué realmente está mal, ¿no? Creo que eso es un reto bastante grande, es una cosa muy difícil de discernir. Y te cuento un poquito de qué se trataba, ¿no? Pues yo estaba en un grupo de personas con una gran cantidad de problemas, por así decirlo, una gran cantidad de consensos sociales de ese grupo, una gran cantidad de temas normalizados, la gran mayoría, déjame decirte, que bastante negativos, y me costó mucho entender por qué me parecían negativos y por qué eran buenos o eran malos, ¿no? De hecho, hay cosas todavía que llega un punto en el que si tú te metes mucho en un grupo o en una sociedad, te empiezas a cuestionar seriamente si está bien o está mal, porque empiezas, si lo contrapones con tus creencias, ¿quién dice que lo que tú crees es lo correcto de forma definitiva, ¿no? O sea, por decirte algo, algo muy tonto, algo muy sencillo, que una persona estornude y tú por amabilidad le digas salud. ¿Y quién dice que en otras culturas y en otras creencias y en otras educaciones y en otras historias de vida, eso es lo correcto, ¿no? ¿Quién dice que eso está bien? Incluso puede que en otros lugares se vea mal, ¿no? Justo. Y es ahí donde entras en una contradicción terrible, porque dices, bueno, entonces, ¿qué está bien o qué está mal, no? Y pues yo tengo una educación muy rara porque me han educado de muchas formas. Y de hecho es algo que siempre digo, no sé si alguna vez lo he dicho en micrófono, pero lo diré y seguramente habrá alguien que precisamente se sienta un poco ofendido con esto. Y es que creo que de las peores cosas que me pudieron pasar fueron el ser educado en escuelas católicas. Porque te generan muchísimos juicios que ya están obsoletos en nuestra sociedad, ¿no? Y juicios con los que tienes que lidiar, y dependiendo de hacia dónde vaya tu vida, puede que encajes muy bien o puede que encajes para nada, ¿no? Entonces, en mi caso particular, esos juicios me hicieron mucho daño porque pues me enseñaron a ver la vida desde una moral muy, muy tradicional, ¿no? Muy, muy ortodoxa, y mucho de eso ya no se aplica a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, en mi caso particular realmente me generaba muchas contradicciones, y también eso me hacía muy criticón, porque yo decía, bueno, pues de todo esto que critico, con muchas cosas no estoy de acuerdo, pero porque así me educaron, no porque yo realmente crea al 100% en eso. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta, sabes que esto ya está siendo bastante cansado, y yo afortunadamente, no porque hable bien de mí, pero tengo una gran capacidad de autoanálisis y de análisis hacia otras personas y hacia otras situaciones. Y créeme que me ha costado años entender muchas de esas situaciones y llegar a la conclusión de que en algunas cosas yo estaba muy mal por criticar a otras personas, y en algunas otras cosas estaba bien porque en realidad sí están haciéndole daño a alguien, ¿no? Entonces, por darte dos ejemplos. Uno de esos ejemplos era precisamente la forma de ser de algunas personas, ¿no? Por decirte algo, la forma tan desinhibida de ser de las personas, el ser sexualmente libres, el ser en cierto punto promiscuos, y tiene sus dos lados de la moneda, ¿no? O sea, por un lado sí, efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista ortodoxo y tradicional de la educación católica y cristiana, está mal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser 100% monógamos, tener relaciones sexuales después del matrimonio, no antes, y cosas así. Y tú ves a una persona que es sexualmente libre o tiene una vida sexual libre, o incluso si quieres decirlo así, ¿cómo se dice? Que le gusta la vida alegre. No, es que hay otra expresión un poquito más propia. Va con la palabra libertad, pero se me fue la... ¿Libertino? ¿Libertinaje? No, como cuando dices, ay, qué moderno, qué open mind, ¿no? Qué mente abierta. Bueno, creo que se entiende el concepto. Ah, sí. Porque yo no me acuerdo bien del tema ahorita, de la expresión. Pero sí, o sea, sí hay una parte de esa educación que dice que eso está muy mal, ¿no? Pero ¿quién dice que esa es la última palabra? ¿Quién dice que eso es lo correcto, ¿no? El ser recatado, el ser completamente hacer celibato, ¿no? Y todo. Es al final es una creencia que viene de una historia de hace muchos años, en una situación muy particular, en una sociedad muy en particular, que al día de hoy no encaja con nuestra realidad social, ¿no? Y creo que queda muy claro porque hoy el sexo se ve de una forma muy diferente, como se veía hace tan solo unos 50, 100 años, si lo quieres ver así. Y yo entraba mucho en ese conflicto, ¿no? Yo criticaba a esa gente que andaba de loca y todo el asunto, y entré en la conclusión de que realmente nadie te dice que esté bien o que esté mal, pero sí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es la responsabilidad afectiva, el saber cuidarte y el cuidar a los demás, ¿no? Y creo que hay muchas veces que ese límite se traspasa o se transgrede, y es ahí donde deja de ser correcto, ¿no? Y créeme que eso me costó muchísimo tiempo entenderlo y asumirlo y saber qué parte de mí está bien con eso. Y tampoco es que eso me obligue a que si acepto esa realidad, yo tenga que formar parte de esa realidad, ¿no? O sea, no claro. Porque yo sea open mind y acepte a mi amiga que tiene 10 parejas sexuales distintas, eso no quiere decir que yo tengo que participar en como pareja de ella o en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo. Y así como ese, pues hay muchas otras cosas que me han costado aceptar, y yo desde luego, como insisto, pues era muy criticón, criticaba muchas cosas, y llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Estoy harto de ser tan criticón. Ya, córtale, mi chavo. Es muy cansado criticar a todo mundo, porque al final, como que entras en un bucle en el que siempre estás buscándole lo malo a algo, ¿no? En el que siempre estás buscando un defecto, algo que criticar, y créeme que es muy cansado, y no te lleva a ningún lado, y al final creo que te hace una persona desagradable, siendo sinceros. Así que, en lo personal, en mi experiencia, en mi anécdota del día de hoy, pues yo lo que dije fue, ¿sabes qué? Tengo que empezar a trabajar conmigo mismo, porque estos temas me preocupan tanto, porque tengo conflicto con estos temas, y efectivamente descubrí que muchos de esos temas son parte de mi educación, y algunos otros son parte de mis inseguridades. Y te puedo decir que no está al 100%, de repente todavía me fallan algunas cosas, no soy perfecto, pero ya hoy en día que lo tengo más entendido y más controlado, créeme que soy una persona mucho más feliz, mucho más relajada, mucho más tranquila, porque me dejé de ocupar en la vida de los demás y me empecé a ocupar en mi propia vida, en cómo, en vez de mejorar la vida de los demás, que al final es imposible, claro, cómo mejorar mi propia vida, ¿no? Entonces, en vez de criticar, mira cómo esa persona, bueno, que es algo que Eric York va a estar muy de acuerdo conmigo, que es algo que todavía hago de vez en cuando, en vez de criticar, mira cómo esa persona se gastó 20 mil pesos en un juguete, en vez de ponerle techo a su casa porque vive en una casa de la mina, ¿no? Es algo que al final a mí no me incumbe, siendo sinceros. Y que yo en su situación a lo mejor sí lo haría, pero pues no es algo que me corresponda a mí. Entonces, ¿para qué me estreso? No se va a resolver nada. Y mejor me enfoco en lo mío, en autocriticarme, ¿no? Y eso es a lo que vamos con este punto. ¿Cómo es aprender a ser autocrítico? La verdad es que es una cosa muy complicada, no es algo que se logra de la noche a la mañana, y va muy de la mano con desarrollar inteligencia emocional. Es muy importante diferenciar las opiniones al aire, precisamente, como las que, bueno, de las que no deberían ser importantes, de las y también entender o aprender a recibir o a comprender cuáles opiniones son destructivas o constructivas, ¿no? A veces, y aquí va otro tema interesante, desde el otro punto de vista del receptor, cuando alguien te critica o te da una opinión, no siempre es con el afán de atacarte, como decíamos hace un momento, pero a veces aún así, aunque sea una opinión o una crítica con una buena intención, y es algo que veo bastante justo en ese tipo de ambientes donde estaba, la gente se ofende, se siente mal, se siente agredida, porque también es muy difícil confrontarte con tu realidad, es muy difícil aceptar que tienes que hacer un cambio por ti mismo y entender que hay cosas que puedes mejorar de ti mismo. Entonces, pues tener en cuenta que también hay que saber aprender a diferenciar las opiniones que te sirven de las que no, y aprender a aceptar las cosas que tienes que cambiar en ti. Entonces, yo, por ejemplo, te diría, vamos al apartado artístico. Yo veía mucho eso con las personas que convivía. Cuando tú llegabas y encontrabas un artista que estaba menos desarrollado que tú, con menos experiencia, con menos técnica, uno como artista más desarrollado, y lo digo yo desde el punto de vista de un artista medio, ni siquiera tan alto, llegaba alguien y te decía, oye, está muy bien tu dibujo, pero podrías mejorar esto, esto y esto. Y obviamente depende mucho cómo te lo digan, pero mucha gente recibía esa crítica o esa opinión como un ataque a su trabajo, sí, ¿no? Entonces, negativa. Es algo difícil de asumir, pero también hay que aprender a tener esa inteligencia emocional de tragarte ese malestar, porque al final a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Así es. Pero aprender a decir, ok, ¿sabes qué? Pues ni modo, me levanto los pantalones y ok, acepto que estoy mal y dime cómo puedo mejorar. Y créeme que al principio cuesta mucho y es muy difícil. Es un reto grande. Al final, el crecer y madurar es un proceso largo y doloroso muchas veces. Pero una vez que dominas este tipo de frustración que te genera, créeme que tienes un gran avance porque puedes mejorar mucho más rápido, puedes aprender a diferenciar mucho más fácilmente opiniones positivas y constructivas de opiniones negativas y destructivas y de juicios que no llevan a nada y a juicios que te pueden realmente ayudar. Entonces, es la forma en la que puedes aprender a diferenciar opiniones. Desde luego, como te digo, es algo que toma su tiempo. Y la mejor forma de empezar a aprender a ser autocrítico es precisamente como la palabra lo dice, autocriticándote a ti mismo. Como es mi ejemplo, ¿no? Pues yo te decía, pues en mi caso, llegué a un punto en el que dije, es que estoy siendo muy infeliz, me siento muy amargado de criticar tanto a la gente y eso no está bien. Yo no me siento feliz siendo una persona criticona porque soy así. Y sentarte a hablar contigo mismo y ser honesto contigo y decir, ok, no, pues soy así por esta situación y cómo la puedo cambiar. No solo se trata de reconocerla y tal cual como las adicciones y como los problemas, el primer paso para resolver un problema es reconociendo que tienes un problema. Así como, por ejemplo, con los alcohólicos anónimos, ¿no? Sí. El alcohólico el que está enviciado con algo, el que tiene una enfermedad, el que tiene un vicio, una dependencia, nunca está enfermo, ¿no? O sea, la persona que tiene un problema jamás va a reconocer que tiene un problema. Y ese es el primer problema de ese problema, ¿no? Que no lo reconocen y es el signo claro de que esa persona tiene un problema, ¿no? Y digo, también hay que ser un poquito cautelosos con lo que le estoy diciendo, pero por decirte algo, si tú conoces a una persona que fuma mucho y llegas y le dices, oye, es que fumas mucho, tienes un problema y la persona se niega, o sea, lo primero siempre es la negación, efectivamente, esa persona muy seguramente tiene un problema, y la forma de empezar a atacar ese problema es aceptar que lo tiene, y una vez que lo aceptas, puedes ir al siguiente punto, que es entenderlo y empezar a buscarle una solución. De hecho, muchas de las cosas, los seres humanos somos increíblemente complicados y complejos. Sí, que lo digas. Y muchas de las cosas más impactantes emocionalmente empiezan siempre por la negación. Se murió persona tal. No, no puede ser. Y tú lo ves, incluso es una cuestión social. Se muere una figura pública, se muere un artista famoso. Y lo primero que todo el mundo dice es, no, no puede ser, esto tiene que ser mentira, esto alguien lo inventó. Y hay gente que se queda en la negación y dicen que vieron a Pedro Infante paseándose por Europa cuando Pedro Infante se supone que se murió hace 60 años. O, sí, como, pasa, no sé, o al pobre Juan Gabriel, que es como, ya déjenlo morir, por favor. Pero qué negación. Necesidad, ¿para qué tanto problema? Ya desde entonces, ahí vamos mal. Eso es negación. Y hay que aprender siempre a aceptar, primero que nada, si tienes un problema, ¿no? Pues eso es autoanálisis. Y bueno, ya Eric está escribiendo el adultip, entonces, por favor, contadores, nos dejan saber cuántos entonces llevamos, que yo creo que han sido bastantes. Espero que dé para una buena peda. Así que bueno. Ya estoy aquí preparando el adultip. Los shots van a ser de vodka, pero vamos con el adult tip. Realmente me encanta el nuevo sonido del adult tip. Bueno, el adult tip tiene dos partes. Hilándolo un poco con lo que mencionas de la inteligencia emocional y la autocrítica, lo primero es, sé autocrítico, más no te agredas a ti mismo. No, cuida mucho tu diálogo interno, porque de verdad la fina línea entre, ok, soy una persona que hace críticas destructivas o que hace críticas muy duras y decir, no, pues es que soy un pendejo y digo malas cosas y me merezco la muerte y ojalá me cayera un hipopótamo del cielo y tal, y así empiezas a degradarte como persona y esto puede tener un resultado contraproducente porque te puedes volver aún peor porque vas a intentar llenar esos huecos que tú mismo te estás haciendo. Entonces, de verdad, mucho ojo allí. Hay que saber reconocer nuestros errores, pero siempre con un diálogo interno respetuoso, ¿ok? Y lo más importante, bueno, dale, Dani. Bueno, de hecho, fíjate que tenemos un episodio programado más adelante hablando justamente de cómo no ser autodestructivo contigo mismo. Así es. Y muy importante, que de hecho esto al final, el ser autocrítico también va muy de la mano con la autoestima, que nos la saltamos un poquito el día de hoy. Digo, al final todo esto que le estamos diciendo es solamente un pequeño, una pequeña pieza del rompecabezas del adulto emocionalmente completo. Bueno, que al final eso es un poquito imposible, pero el adulto autosuficiente emocionalmente. Esa es la forma de decirlo, ¿no? Así es. Maduro emocionalmente y irresponsable emocionalmente consigo mismo. Entonces, bueno, sí, son muchos temas. Se puede decir básicamente que engloba el ser autocrítico, pues engloba conocimiento de ti mismo, engloba autoestima, engloba también tener relaciones sanas interpersonales, relaciones sanas contigo mismo, el tener muchos temas resueltos, porque muchas veces las críticas vienen de traumas. Y te lo puedo decir muy claro, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, algo que pasa mucho, sobre todo con la gordofobia, ¿no? Es gente que toda su vida creció con gente que le dijo que ser gordo era horrible y estaba mal. Y tú te vuelves gordofóbico por aprendizaje y por imitación. Así y eso es. Al final es algo muy difícil de desarraigar. ¿Sí? Y como decía hace un ratito, pues es que te llega un punto en el que se contradicen tus creencias y tu educación con lo que realmente significa una cosa o no. Y eso creo que es lo más difícil, pero bueno, en general, volvemos al punto, saber diferenciar lo bueno de lo malo, el tener buena autoestima, buena, yo diría que incluso comunicación interna, el saber, el conocerte a ti misma o a ti mismo. Y bueno, es un largo etcétera. Al final, el ser humano funcional es una combinación de muchos factores y desde luego es algo difícil de lograr, ¿no? Es una hazaña importante, pero creo que es un objetivo al que todos deberíamos de aspirar. Así es. No creo, debemos de aspirar. Debemos de aspirar. Y las clases, perdón, las claves para esto son básicamente. Las clases son los jueves, no cobramos. Exactamente, mucho. No cobramos mucho aquí en Inesperada Adultez. Conócete a ti mismo, dedícate un tiempo, haz meditación, intenta hablar contigo mismo. No mucho, porque ahí ya puede ser esquizofrenia, órgano, no es cierto, no se crean. Todos hablamos con nosotros mismos, es parte de la propiocepción, pero es bien importante. Conócete a ti mismo, ten esta autocrítica sana y sobre todo di, ok, siento que puedo mejorar en esto, en esto, en esto. De verdad, el simple hecho de darte cuenta en lo que puede ser mejor ya te pone muchos metros por delante de tantas personas que ni siquiera... Es más, que ni siquiera se quieren dar cuenta que tienen un problema. O sea, ya desde ahí estamos en el extremo opuesto, ¿ok? No seas duro contigo mismo. Y recuerden, se los dice un adulto que tiene problemas con ciertas cosas también. Madurar y crecer es un proceso bien largo, bien difícil. Jodidamente largo y jodidamente difícil. Muy doloroso, sobre todo. Yo no creo que a veces, yo creo que el dolor es parte de... pero nos hace más fuertes. Así que no nos queda más que aprender de nosotros mismos, de los buenos consejos y de nuestros errores. Y como último parte de este adult tip, yo les diría que, mira, te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, mi meta, y creo que eso sí lo he dicho en el micrófono varias veces, mi meta es ser una de esas personas que sean bien, bien light, ¿no? O sea, que tú siempre los veas tranquilos, que sean ligeros para ti, ¿no? O sea, que de esas personas que llegan y se siente que transmiten calma, ¿no? Ese es mi objetivo a largo plazo. Más o menos creo que le llevo. Sobre todo este año he estado trabajando mucho en eso porque ya me harté de estar estresado. Y tiene muchos matices, no solo se refiere a lo que estamos hablando hoy. Ya eso lo platicaremos si se puede en algún otro lugar y en otro momento. Pero sí hay que ser muy conscientes y hay que ponerse metas realistas, ¿no? Si como todo en la vida, tú no puedes pasar de, vamos a ponerlo en términos arquitectónicos, ¿no? No puedes pasar de tener una chocita de madera a tener una mansión de un momento a otro. O sea, no puedes. Claro. Tiene que haber algo en medio, y eso que hay en medio son las metas, los objetivos logrables que te puedes poner. Entonces, si bien para el día de mañana no, a lo mejor no puedes dejar de ser un criticón o una criticona, o para el día de mañana no puedes dejar de sentirte herido o susceptible a comentarios de otras personas, puedes ir empezando por trabajar los temas que más te afectan, ¿no? Si por ejemplo en tu caso, como por ejemplo a veces en el mío, que te critiquen por tu peso, es un tema que te lastima mucho, y es algo que por donde sea que lo veas te sientes agredida o agredido, podrías empezar a trabajarlo. Y no se trata solo de ir al gimnasio, de bajar de peso, se trata de aprender a quererte a ti misma o a ti mismo, el aprender a aceptarte como eres. Y también, si no te sientes cómodo como eres, empezar a buscar soluciones, ¿no? Y trabajar para lograr esas soluciones, ya sea con tu peso, con toda tu imagen, con tu forma de ser, con tu forma de trabajar, con tu forma de hacer las cosas, con tu forma de lo que sea. Plantéate metas alcanzables y plantéate un tiempo en el que lo puedas lograr. Y si no lo cumples, pues no pasa nada, pero intenta cumplirlo cuanto antes, en cuanto a tu timeline, ¿no? A tu deadline, por decirlo así, ¿no? Justamente, trázate una línea temporal, una meta fija, y yo creo que esas son claves impresionantes para volvernos mejores personas de los que somos hoy y llegar a un punto muy emocional en el que digamos, pues tu crítica me resbala, esta otra la puedo tomar en cuenta, pero la que más importa es la mía sobre mí. Esa yo creo que es la clave. Y si estás en el otro extremo, ok, ¿cómo puedo comunicarle a los demás de una forma respetuosa y asertiva esto que pienso, pero con el afán de hacer el bien? Nunca de hacerles más daño, porque nosotros de verdad nunca nos imaginamos por lo que están pasando las demás personas. Y de hecho, eso que dices es muy importante y es algo que tienen que quedarse con eso. Y es verdad, tú no sabes lo que está viviendo la otra persona, no sabes su historia de vida, lo que ha sufrido, lo que le ha costado, lo que tiene, lo que no tiene. Y lo puedes tomar hacia ambos sentidos, hacia que alguien te critique a ti y no saben lo que tienes, lo que eres, lo que has vivido, lo que has sufrido, como que tú hacia otra persona tengas cuidado en cómo hablas de esas personas, porque no lo sabes, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a criticar sin saber. Entonces, ténganlo siempre muy en cuenta y sobre todo, sean amables con las otras personas. Creo que es algo que nos falta mucho en esta sociedad. Claro. El ser amables con las otras personas, porque tú no sabes realmente si las otras personas están pasando un mal rato y que tu opinión o tu interacción con esa persona le pueda mejorar o empeorar el día o incluso la temporada o la vida dramáticamente. Yo te voy dando un ejemplo ya para cerrar este podcast. Yo todos los días trabajo con mucha gente. Todos los días tengo que hacer labor de customer support, aunque no es mi trabajo tal cual. Y créeme que hay gente que realmente me exaspera, ¿no? Y fuera de mi trabajo, ¿no? Muchas veces en el trabajo no es el problema. Hay gente que me exaspera y me dan unas ganas de responderles de la forma más apática y grosera posible. Pero hay dos cosas que siempre me detienen. Una es que yo no soy esa calidad de persona. Claro. Y mi misión personalmente es una misión autoimpuesta. Es hacer que el mundo sea, aunque sea un poquito mejor, aunque sea un poquito. Y el hablarle mal a una persona de a gratis no está cumpliendo con ese objetivo. Y además, no sé por qué cosa esté pasando esa persona. Entonces, preferiblemente hablarle de manera cordial, por más desesperante, por más estúpida que pueda llegar a ser. Porque todos en este mundo necesitamos ser tratados con respeto y con calidad. Y créeme que yo cuando estuve deprimido y tuve muchas malas experiencias, el que una persona te hablara fuerte, te hablara con indiferencia, realmente te afectaba muchísimo, ¿no? En mi caso me afectaba muchísimo. Y el sentir que una persona está interesada, por lo menos, en tratarte con respeto, cambia mucho las cosas. Entonces, tengan siempre mucho eso en cuenta. Y hay que tratar de disminuir un poquito el nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad, porque en realidad estamos en un punto bastante preocupante. Entonces, podemos empezar por nosotros mismos, como es el inicio de este episodio. Empezamos a hacer un cambio a través de nuestras propias acciones. Así es, porque lo único que podemos cambiar de momento y a priori es a nosotros mismos. No manches, ya andamos acá, sí, ya. Es más, síguete y nos aventamos dos podcasts de una vez. Casi, no, hombre. Me encantaría, pero ya llegamos a este borde de la horita. Imagínense, nos tomó una hora hablar de la punta del iceberg de todo ese tema. Imagínense todo lo que va a ser después, justo hablar de la autoestima, del diálogo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esperamos de verdad que con este pequeño acercamiento podamos ir suavizando estos temas. Y también déjanos tu opinión, déjanos saber qué otros temas encaminados al cuidado mental personal y después el de las demás personas, estaría buenísimo que tratáramos. Ya sabes, puedes dejarnos un comentario en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de YouTube, también en nuestro correo. Nuestro correo es inesperadaadultez@nextbit.mx. Ahí también recibimos todos tus comentarios por si quieres hacerlo de una forma más cómoda, más, sobre todo más privada, que el correo electrónico es muy íntimo en ese aspecto. Y como luego, el buen David al inicio, pues también que nos dejen más comentarios, ¿no, Dani? Sí, y por supuesto que se sientan con la confianza de que si hay alguno de estos temas que les preocupa, que los hace sentir conflictuados, conflictuadas, o quieren un poquito más de orientación, con toda confianza nos pueden contactar. Y ya no les digo para una terapia, sino para una orientación. Esas son completamente gratis, son con todo el gusto del mundo. Así que también siéntanse con la confianza de pedirnos ayuda si creen que lo necesitan. Y así ya de paso, pues ya si es algo más grande, pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Pero con toda confianza. Justamente, para eso estamos. Ahora sí que entre adultos, pues nos ayudamos, porque pues si no nos ayudamos nosotros, ¿quién nos va a ayudar después? Y que cómo vamos a ayudar a los más chicos y así. Creo que eso es la meta de este podcast. Y hoy que ya andamos acá, bohemios y sentimentales, como vamos a ayudarnos, por favor, porque el mundo está muy feo. Pero bueno. Vamos a ir. Al final no estuvo tan dark. Creo que se puso muy emotivo y es lo que me gustó mucho de este episodio. Así que Dani, no sé si hay algo más que añadir antes de que nos despidamos. No sé si te conté la anécdota de cómo cambié. No es cierto, ya vámonos. Ya es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, un gusto. Y pues nos escuchamos la siguiente quincena, porque pues estamos aquí a medio temario apenas, ¿no? Así es, justamente, porque tenemos temas. Y díganos cuántos estés dijimos. Sí, por favor, déjenoslos en un comentario. Y los shots de agua, de vodka. ¿Cuántos entonces dijimos? Así es, cuántos entonces. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Chao.